Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor estamos con el doctor Alejandro Nató, coordinador del área de bueno, oficina de gestión de conflictos, en realidad del Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo participando la semana pasada en Entre Ríos de una reunión de mediadores de la Defensoría del Pueblo. Quiero que nos cuentes un poco, Alejandro, cómo te va, cómo estás. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal fue esta experiencia? ¿Qué temas trataron? ¿Cómo hablaron y cómo encararon el trabajo de la mediación en las distintas defensorías de la Argentina? Sí, se realizó un encuentro entre el viernes y el sábado último en la ciudad de Paraná. Esto se hizo para generar una reflexión en la práctica por parte de los mediadores del lugar. El Centro de Mediación de Paraná es un centro emblemático de mediación de todas las defensorías del pueblo, porque tiene 120 mediadores que son voluntarios. Desde hace más de 12 años que funciona este centro, y realmente es un ejemplo para las demás defensorías. En ese mismo encuentro se le hizo entrega de certificados también a nuevos mediadores que van a incorporarse al equipo de mediación. Y también aprovechamos para poder llevar adelante un encuentro con los diferentes ámbitos que trabajan en mediación en las defensorías del pueblo de todo el país. Uh-huh. Es así que han concurrido de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Córdoba, de diferentes defensorías del pueblo, entre otras desde Santa Fe, también estuvo la de Paraná, y fue coorganizado entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Paraná. Uh-huh. Realmente el tema es un instrumento de acción para las defensorías del pueblo, y esto quedó claro cuando se vislumbra que a partir de conflictos vecinales, a partir de conflictos públicos, a partir de conflictos en la cultura, el instrumento de la mediación pasa a ser una necesidad. Y una necesidad para poder intervenir, un tercero que puede intervenir, que por lo general es un vecino en las diferentes defensorías, para poder intervenir en conflictos entre vecinos o conflictos sociales. Y las defensorías tienen dos características. Una, que está muy cerca de la gente, está muy legitimada para este tipo de conflictividad. Y dos, que es un espacio confiable, amigable, por parte de los vecinos. Entonces, las defensorías locales, cuando desarrollan este tipo de instrumentos de acción colectiva o de acción individual, para el caso del conflicto entre los vecinos, está prestando un servicio que, en verdad, en los barrios, en algunos pueblos, en algunas ciudades, se generan conflictos que son mal llamados menores por el mundo abogadil o por el mundo del campo del derecho, y no son menores para la gente. Hay conflictos en los cuales, si no se los toma en un sistema de los primeros síntomas, en un sistema de alerta temprana, esos conflictos luego escalan, y al escalar pueden llegar a generar cánones de violencia muy altos, y para la gente es una carga emocional muy grande. Con lo cual, este tipo de conflictividad lo que hace es que permita entender que de tener este tipo de posibilidad en las defensorías del pueblo, se abre un campo de acción para los vecinos por la confianza, y para la propia defensoría como instrumento para poder brindar un servicio a los vecinos muy importante. Uh-huh. Es así que en este mes, con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas, vamos a realizar un encuentro también para poder sensibilizar actores. Lo estamos haciendo con la Fundación Cambio Democrático, con la Fundación Mediadores en Red, que acompañan a una coorganización entre la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Posadas. Uh-huh. También en la Defensoría del Pueblo de Vicente López vamos a dar una charla abierta en este mismo mes, abierta a la comunidad, por su centro de mediación. Con lo cual, esto está vislumbrando que la Defensoría del Pueblo de la Nación colabora con las demás defensorías, pero al mismo tiempo las propias defensorías abren un campo de generación de vínculo con los vecinos a partir de este instrumento que es la mediación. ¿Qué tipo de conflictos se pueden presentar cuando uno va a mediación? ¿Cualquier tipo de conflictos tienen que ser relacionados con la mala administración del Estado, como hacen los trabajos de la defensoría, o puede ser abierto a otros temas? Qué buena que puede llegar a ser una reflexión alrededor de esto, porque Es discutible cuál es el rol de la Defensoría como un tercero imparcial. La verdad que de imparcialidad no tenemos nada nosotros. Nosotros estamos del lado de los más débiles, del hilo más delgado. Y lo cierto es que en muchos conflictos tenemos un rol de control, tenemos un lugar de garante de derechos, que nos hace no poder ocupar el lugar del tercero imparcial. Las defensorías locales tienen generalmente centros de mediación que son mediadores voluntarios, capacitados al efecto, algunos son pagos en algunos casos, capacitados al efecto para poder intervenir en conflictos vecinales, conflictos entre vecinos. Que esto en definitiva no es que no sea parte del rol de la defensoría, sino es una colaboración de acercamiento para los propios vecinos. O sea, los conflictos que yo decía antes, que no son conflictos menores entre vecinos, que a veces generan después conflictos públicos. Y también las defensorías, por estar al lado del síntoma de la conflictividad, porque le llegan las primeras quejas, porque ve cómo los actores sociales empiezan a posicionar en el conflicto público, puede tener un rol de generación de plataforma con actores clave para poder reubicar, reenfocar el conflicto en otro lugar, que es un conflicto que naturalmente, si no se interviene, escala y luego tiene cánones de violencia muy altos. Por eso, la defensoría sirve como para ser un actor central en un sistema de alerta central, en un sistema de alerta temprana en la conflictividad social. Y también para poder colaborar con los vecinos cuando tienen conflictos, que por lo general son conflictos que provienen de la cultura. Son conflictos simples, de basura, de ruidos molestos, de árboles que traspasan sus plantas, de humedad, de medianera. Pero claro, por esto se empieza. Pero también hay lógicas culturales. No me gusta el otro porque es un otro lejano, porque es un otro que me puede hacer daño. El tema ruidos molestos es un tema que también siempre se genera, y que además hay mucha consulta en las redes sociales y todo. ¿Qué puedo hacer para que no habiliten o para que cierren la discoteca de la esquina o la fiesta? Sí, no hay duda. No hay duda. Y eso lo estamos viendo ahora porque estoy capacitando a los mediadores de Montevideo. Y las movidas de las discotecas es fortísimo. Pero no hay que irse a Montevideo para ver esas movidas. Las tenemos en todo nuestro país. O sea, uno de los conflictos más graves que tenemos, lo que planteas vos, es el conflicto de las movidas de los jóvenes en los barrios. Y bueno, y esto cómo afecta también, y es un conflicto generacional. También, claro. Y además la idea también muchas veces que dice, bueno, pero claro, los chicos necesitan lugares para esparcimiento. No hay duda. Se ve la gente grande y ya dice, yo necesito un lugar para descansar, yo no quiero que a las 4 de la mañana haya, no sé, X tantos decibeles sonando al lado de mi casa. Totalmente, Fernando. Y vos fíjate que los dos tienen un valor que es similar. Es vivir bien. Es tener una buena calidad de vida. Uno por la lógica de la necesidad de esparcimiento y el otro por la lógica de la tranquilidad, por una cuestión de tener que dormir para poder ir a trabajar o lo que fuera. Este tipo de conflictos llegan habitualmente a los centros de mediación y se trabaja activamente con actores clave que pueden llegar a colaborar a llevar el conflicto a un lugar que sea distinto. Nosotros no trabajamos para evitar los conflictos. Los conflictos son un motor social. Los conflictos existen, son parte de nuestra sociedad, mantienen viva la sociedad. Lo que hacemos nosotros es poder reenfocar los conflictos para llevarlos a un cauce no violento. Y para poder solucionarlo o buscar una solución. Claro, es para transformarlo, resolverlo o al mismo tiempo buscar que merme la capacidad de, bueno, bronca, ira que puede llegar a generar en el vecindario. Bueno, respecto a la que siempre estuvimos hablando y charlando sobre la Defensoría de la Educación, siguen también con el trabajo en los distintos estamentos, también visitando, capacitando a chicos sobre el rol de la Defensoría. Sí, así es. Dentro del ámbito de la Defensoría se desarrolla este programa, la Defensoría de la Educación, hace muy poquito en Rosario. Nuestra delegada Rosario Durigón llevó adelante un encuentro en diferentes colegios. Acá en la Defensoría seguimos recibiendo estudiantes universitarios y la Defensoría sigue trasladándose a diferentes colegios. Hace muy poquito con el embajador de Costa Rica tuvimos un encuentro en el Colegio Costa Rica de la Ciudad de Buenos Aires y allí vamos a ir seguramente con el INADI a hacer una presentación conjunta para desarrollar un trabajo también en el colegio durante los meses de febrero, marzo, abril del año que viene. Sobre el tema discriminación en las escuelas. Sobre este tema puntual, discriminación, donde dos organismos como el INADI y la Defensoría del Pueblo, que tienen esta temática, que tutelan temas de derechos humanos con un país como Costa Rica, que tiene que ver con los derechos humanos. En su escuela vamos a hacer un trabajo específico, pero la realidad es que estamos yendo por la provincia de Buenos Aires también. Algunas delegaciones nuestras se están haciendo eco de este programa y empiezan a llevar adelante encuentros en las escuelas, dando a conocer cuáles son los derechos, cuáles son las garantías, cuál es el rol de la Defensoría, acercando la Defensoría a la comunidad educativa. Perfecto. Doctor Alejandro Nató, te agradecemos mucho haber estado en la Agencia de Defensa. No, gracias a usted. Ahora presentamos las noticias. El defensor del pueblo porteño, Alejandro Amor, asumió la presidencia de ATPRA. La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina renovó sus autoridades en una asamblea general llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires. El presidente electo fue Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, mientras que fueron elegidos vicepresidente primero Hugo Cabral, titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, y vicepresidente segundo Luis Garay, defensor del pueblo de Paraná.